En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 2 de abril de 2019. Saludos desde el 101.4, desde Teleelche en Radio Marca, para los que nos escucháis en la radio, para los que nos veis en Teleelche, muy buenas tardes, o para los que nos escucháis o veis desde cualquier parte del mundo, también en nuestra web teleelche.es. Recuerda que cada día puedes escuchar este programa, el podcast, a cualquier hora en nuestra app gratuita Teleelche y también en la web. ¡Arrancamos! El Elche Club de Fútbol despega en la segunda vuelta y se estabiliza en mitad de la tabla. El equipo ilicitano vive el mejor momento de la temporada tras sumar 14 de los últimos 21 puntos en juego con 4 victorias y 2 empates. Por primera vez está más cerca del playoff que del descenso. En una clasificación de los partidos de la segunda vuelta, el Elche Club de Fútbol estaría ahora mismo quinto en playoff de ascenso. Y en otra hipotética clasificación de las últimas 7 jornadas, el Elche sería tercero. El próximo domingo los blanquiverdes tienen la oportunidad de sellar virtualmente la permanencia. Para ello habría que ganar al Córdoba y llegar a los 45 puntos. Con la marcha de los de abajo, anoche el Nastic volvió a perder en casa del Zaragoza 3-0. Todo parece indicar que con 45 puntos sería permanencia. Matemática no, pero virtual sí. Con la progresión que lleva el Extremadura, luego lo explicamos, incluso 43 serían suficientes. Mañana la plantilla vuelve a los entrenamientos para preparar el choque del próximo domingo 8 de la tarde frente al Córdoba. Para ese partido Pacheta recupera a Iván Sánchez, que apunta directamente al 11 titular en detrimento de Nacho Gil. También puede contar con Xavi Torres, aunque le podría dar el premio a Karim por su buen partido en Las Palmas. Y en principio la baja no parece que vaya a arriesgar con Manu Sánchez, que llegaría muy justo para ese partido. Un Pacheta que se volvió muy ilusionado con esos 42 puntos tras conseguir la victoria en Las Palmas. No olvidemos que también ha aprobado la asignatura pendiente en 2019, por fin ganar a domicilio. Pacheta. Estamos sumamente ilusionados con estos 42 puntos. Somos un equipo este año humilde y que nos metemos en mitad de la tabla. Esto es maravilloso para este equipo que recién ha ascendido de segunda B. Así que desde aquí, dedicárselo a toda nuestra afición, a la afición del Elche que está empujando. Como siempre, acordándose de la afición del Elche Club de Fútbol, Pacheta, el técnico blanquiverde, que es la piedra angular del proyecto de la próxima temporada. Así ya lo adelantó el presidente del Elche en estos micrófonos, tras ganar el Elche su primer partido a domicilio en Majadahonda. Y así también lo confirmó el director deportivo, que si por él fuera, lo dijo aquí, estaría ya renovado 2 años. Pacheta, recordamos, lo último que dijo fue el viernes pasado, que hasta que no se consiga la permanencia, al menos virtual, no empezaría a negociar. Y en el momento que lo haga, el primero en negociar sería con el Elche Club de Fútbol. Bueno, pues vamos a repasar el buen momento del Elche Club de Fútbol. Hoy martes también hablaremos de las comparativas con el año de Toril, al que el Elche de Pacheta ya ha superado. Y eso que eran objetivos distintos. Las comparativas de la segunda vuelta.

extraordinario lo que le pasó al Elche el año, hace dos años. Casi le pasa al Albacete. Por eso digo que como para confiarte. De todas formas, conociendo Pacheta y ahora mismo la dinámica que lleva el equipo, parece difícil que pueda pasar, pero no hay que confiarse. Lo que sí es cierto es que el Elche está despegando en esta segunda vuelta del campeonato. Más de media temporada le ha costado, pero la gran racha de resultados que está firmando el Elche en las últimas siete jornadas le ha permitido despegar desde la parte baja de la clasificación para colocarse en mitad de tabla, duodécimo, a falta de 10 partidos para el final, con 12 puntos más el gol average de ventaja sobre el descenso. Es más, ha superado, por ejemplo, a la Unión Deportiva Las Palmas, a la que viene de ganar, que quintuplica su presupuesto de 19,2 a principio de temporada por los 3,8 que tenía el Elche. Bueno, pues vamos a destacar el gol average. Gol average, bueno, sí, sobre el descenso lo tiene ganado. Recordamos que han sido 4 victorias, 2 empates y 1 derrota. Son los buenos registros del equipo ilicitano, o lo que es lo mismo, 14 puntos de 21 posibles. Los de Pacheta están mejorando con creces los números de la primera vuelta. Tras 11 partidos disputados en la segunda parte del campeonato, el Elche suma 7 puntos más ante los mismos rivales. 11 puntos, recuerdo, se lograron por los 18 que ha logrado en la actualidad. 11 puntos en la primera vuelta. Además, la escuadra ilicitana también mejora, por supuesto, en goles a favor. Marcó 9 en la primera vuelta por los 14 de ahora. Y en goles en contra, encajó 14, ahora ha encajado 10. Es decir, ahí hay un cómputo de más 9 mejor en esta segunda vuelta del campeonato. La mejoría le ha permitido estar por primera vez más cerca de los puestos de playoff, a 10 puntos, que de la zona de descenso, a 12. De hecho, si tenemos en cuenta solo los partidos de la segunda vuelta, el Elche estaría clasificado quinto. En una clasificación de la segunda vuelta, el Elche ahora mismo sería quinto con 18 puntos, solo por detrás de Osasuna, Sporting y Cádiz. Y empatado con Mallorca, Oviedo, Albacete, Granada y Deportivo. Pero el Elche sería quinto por diferencia de goles. Osasuna en esta clasificación de la segunda vuelta se saldría. En la segunda vuelta Osasuna ha sumado 28 puntos. El segundo sería el Sporting con 19. El tercero el Cádiz con 19. Y a partir de ahí, con 18 y varios equipos, por diferencia de goles, cuarto Mallorca, quinto Elche. Seguiría luego el Granada y el Deportivo de La Coruña y el Oviedo, todos ellos con 18. O sea que fijaros la diferencia de los números de la segunda vuelta, donde el Elche estaría instalado en playoff. Gran parte de culpa de la mejoría en dicha segunda vuelta la tienen las últimas 7 jornadas, en las que los franjiverdes han conseguido 4 victorias, 2 empates y 1 derrota. La dolorosa derrota en el último suspiro ante el Oviedo, 1-2, con aquel penalti en el minuto 93 en el Martínez Valero, fue el inicio de la mejor racha de resultados del presente curso. A partir del sábado 16 de febrero, 2 días después de los enamorados, el Elche logró una victoria que para mí fue trascendental, la conseguida contra el Extremadura. A partir de ahí, esa victoria por 2-0 ante un rival directo no. Lo siguiente, el Elche empezó a encadenar su mejor racha. Los franjiverdes solventaron con 2 empates ante Lugo y Mallorca a domicilio. La asignatura pendiente del equipo está el pasado domingo. Luego el triunfo contra el Cádiz 1-0, un equipo que aspira a los puestos de playoff, confirmó que el feudo franjiverde se ha convertido en un fortín en el que el Elche está fundamentando la permanencia. El borrón se produjo una semana después en la Romareda ante el Zaragoza, perdió 1-0, donde los blanquiverdes cuajaron una buena actuación a pesar de la derrota, y hace una semana tumbaron al Alcorcón 3-1 en esa nueva demostración de crecimiento del equipo, y la victoria ante el cuadro canario, ante Las Palmas, el pasado domingo, reafirmó la mejoría de los encuentros fuera de casa y es la primera victoria a domicilio de 2019, porque los puntos del Reus no se pueden considerar como una victoria fuera de casa, se pueden considerar como 3 puntos que nos están o que le están regalando a todos los equipos. Además también el Elche está teniendo mejores números que el Elche de Toril a estas alturas. Recordamos que Pacheta ya ha mejorado, este Elche de Pacheta, al de Alberto Toril después de 32 jornadas disputadas. Hace dos campañas el equipo de Toril, la temporada 16-17, sumaba a estas alturas 39 puntos por los 42 que tiene ahora el de Pacheta. Tiene doble mérito porque aquel equipo se confeccionó para luchar por el ascenso. El de Pacheta, que tiene tres puntos más a estas alturas, evidentemente se confeccionó como pudo. De hecho, en verano prácticamente solo se mantuvo lo que había porque apenas se pudo fichar. Y donde se ha hecho el esfuerzo es ahora en el mercado invernal, que es otra de las claves, bajo mi punto de vista, por las que el equipo ha subido sus prestaciones. Había mucho temor, yo el primero, porque el mercado invernal te suele dar muy poco, por las circunstancias ya conocidas. El que viene, pues no tiene ritmo, no estaba jugando, es complicado. Si es cedido, temes de que no meta la pierna lo mismo que otro que sabe que se iba a continuar, etcétera, etcétera. Bueno, pues no se firmó ni uno ni dos, se firmaron 8, con el riesgo también de que se pudiera corromper, entre comillas, el vestuario. Pero no, la verdad es que se ha acertado, no en los 8, porque eso es dificilísimo. Y tampoco es una aseveración exacta de que no se ha acertado en los 8, porque a lo mejor juegan Olmo y Planas en este equipo y lo hacen de maravilla. Si no juegan, no sabemos cómo lo podrían hacer. Pero está claro que primero lo que se ha conseguido con 2 o 3 posiciones, portería, sobre todo de Edgar Badía, Dani Calvo ha hecho olvidar a Neider y Yassin a Sori, que no es moco de pavo, son titularísimos. El otro día acabaron jugando 6 de esos 8 refuerzos y algunos de ellos con nota, como Carlos Castro, hambriento de gol, Karim, haciendo olvidar a Manu o a Xavi Torres. Es decir, no solo se ha elevado el nivel de la plantilla, sino también la competitividad y el nivel de los que ya estaban. Hay un caso que sobresale sobremanera, el de Hosan. No digo que en la primera parte del campeonato estuviera relajado, pero por lo que sea, no está dando el nivel que da ahora. Que es casualidad que esté dando este nivel cuando le ha visto las orejas al lobo y ha visto la enorme competencia en su puesto, de ser 3 jugadores para 2 puestos a ser 5 jugadores para 2 puestos. Pues está claro que esa llegada de los fichajes del mercado invernal ha elevado las prestaciones de muchos de los que ya estaban. Y en este sentido, pues hay que, a día de hoy, aplaudir el rendimiento de los futbolistas y por encima de ellos el técnico y también el director deportivo. No olvidemos que con ellos llegó el éxito. En segunda B, con el ascenso, y en segunda A, con esta permanencia que empieza a vislumbrarse como virtual. Luego repasaremos los números con José Antonio González, pero por los números de hace 2 años, todo parece indicar que este año no es que vaya a ser más barato, sino que va a ser bastante más económico, y ni 47 ni 46. Pueden ser menos para salvarte. A menos que a la Extremadura le dé por salirse en la segunda vuelta. Lo dudo, porque, por ejemplo, mirando la clasificación de la segunda vuelta, donde el Elche sería quinto, el Extremadura es vigésimo. Dudo mucho, y ya en la segunda vuelta ha tenido todos los fichajes de invierno. Dudo mucho que de buenas a primeras vaya el equipo a empezar a rendir, no por encima, sino muy por encima de su porcentaje de puntos. Es decir, si ha sumado poco más de un 30% de los puntos, ahora tendría que sumar más del 50. Con el 50 llegaría a 45 puntos. Para llegar a 47-48 tenía que rendir por encima del 60%. Lo veo muy difícil. Pero está claro que tenemos el caso de hace 2 años del Elche o el año pasado del Albacete, que a puntito también estuvo el cuadro manchego. Bueno, pues en ese sentido está claro que los números del equipo invitan al optimismo, no a la confianza. Eso hay que matizarlo muy bien. Y el mensaje de la plantilla es, yo creo que, con el que nos quedamos. El otro día, cuando hablábamos con Nacho Gil y le decíamos qué suponía la victoria, nos decía que es un golpe muy fuerte encima de la mesa, pero que no están mirando más allá del Córdoba, que no piensan en el playoff de ascenso, porque eso ahora mismo es una utopía, quimera, sueño, pongamos la palabra que queramos. Pero está claro que eso es difícil, no, mucho más allá. El Elche tendría que ganar 8 partidos, por lo menos, de 10, para de verdad tener opciones de playoff. Eso parece una locura. Alguien dirá, hombre, si fue capaz de perder 8 seguidos hace 2 años, ¿por qué no puede ser capaz de ganarlos? Porque perderlos es más fácil. Ganarlos es bastante más difícil. Pero sí es cierto una cosa, que el Elche ahora mismo tiene la flecha verde hacia arriba. Está en dinámica positiva. Ahora no tiene que frenarse, la propia inercia te empuja. Y si tú crees en algo, y ahí la labor de Pacheta, que es el mejor psicólogo que el Elche ha tenido en los últimos años, además de entrenador, va a ser fundamental su papel. Porque en cuanto el Elche sume esos 40 y... no voy a decir 45, que para mí son virtual permanencia, pero cuando sume los 47-48, tiene que buscar la fórmula para que el equipo no se le relaje y no se deje ir. Porque en cuanto haga eso, van a emborronar la excelente hoja de servicios que ahora mismo están firmando. Lo hemos vivido ya. Lo recuerdo perfectamente en temporadas con, sin ir más lejos, David Vidal, Claudio Barragán. El equipo se salvó faltando un mes. Y recuerdo a David Vidal, a Claudio decir, no, quedan 5 partidos, aquí no se va a relajar nadie, aunque ya no podamos llegar por arriba, porque entonces no había playoff. Entonces el tercer puesto sí que era mucho más lejano. No había nada a lo que agarrarse. Ya tenías la permanencia, jugabas para mejorar. ¿Sabes lo que es eso? Derrota tras derrota. Cuando no tienes un objetivo y juegas contra equipos que sí tienen objetivos, bien de ascenso, bien de descenso, estás liquidado porque no tienes esa tensión competitiva, por mucho que quieras. No es que el futbolista no quiera, es que ya los entrenamientos se deja ir un poco, empieza a pensar en la próxima temporada, en si voy a seguir en el Elche, en si no. Eso te hace perder la tensión competitiva y estás muerto, ya no puedes ganar ni un partido. Entonces, Pacheta va a tener un papel absolutamente clave y trascendental si en un par de jornadas o en 2-3 jornadas el Elche a finales de abril tiene ya la permanencia conseguida, o a mitad, y le queda un mes y medio de competición. Tiene que conseguir que el futbolista se concentre en la sexta plaza. Es que no hay otro objetivo. No me cuenten milongas de, no, el objetivo es quedar lo más arriba posible, el objetivo es que todos nos jugamos nuestro futuro. Milongas. Solo te puedes aferrar y solo puedes poner el foco en una cosa, sexta plaza. Insisto, cuando se consiga la permanencia virtual. Porque si no, te vas a dejar ir, aunque no quieras. Lo hemos vivido muchos años. Un servidor lleva 30 años, justo 30 años, empecé la temporada 89-90 siguiendo al Elche y retransmitiendo sus partidos, y ya llevo un poco de mili en esto. Y es humano, es comprensible. Cuando ya no pones toda la atención, el 100%, toda tu pasión en algo, y el oponente, el rival, sí la pone, tú estás muerto, no puedes ganarle. Así que, a por los... ¿qué son? 46, 47, 48, 50 la permanencia. Y después a por los 64, 65, hasta donde puedas llegar, pero de verdad intentar luchar por esa sexta plaza. Porque si no vas a dejarte ir y vas a emborronar esta buena temporada. Yo creo que es muy buena temporada. Hoy por hoy es un notable alto, teniendo en cuenta el objetivo del Elche. Y viendo cómo el Elche pues acaba de adelantar a un transatlántico como Las Palmas, con todo su presupuesto de 5 veces el tuyo. Nombres propios. Le preguntamos a Pacheta, lo digo porque este próximo partido frente al Córdoba, yo creo que Iván Sánchez va a volver sí o sí. Lo de Xavi Torres, tengo más dudas, porque Carini hizo un buen partido y Pacheta suele mover poco las cosas cuando funcionan bien. Pero sí tengo la duda de Carlos Castro. Tiene hambre. Ya avisó con el hat-trick en el partido amistoso con los rusos. Ni en un amistoso, uno que no está enchufado mete 3 goles. Ni 2 ni 1. El otro día metió el gol de pillo, de calidad y de estar ahí. Tiene hambre. Podría ser una de las novedades en el once titular. No me extrañaría, porque Carlos Castro, como dice Pacheta, es un jugador que tiene gol. Esto es lo que tiene Carlos. Carlos tiene gol. Tiene muy buen juego entre líneas, tiene buen último pase y tiene gol. Entonces, intentamos aprovecharlo. Es el primero que mete. Desde Navidades ha jugado poco, porque ha jugado más en su sitio, está jugando Nino, pero estamos contentos de ese gol. Contentos con Carlos Castro. Y también otro hombre importante, el otro día lo fue, no es ya el primer partido que lo es. Josan está creciendo mucho, insisto, desde el mercado invernal, y no es de los que haya venido ahora. Y Pacheta también lo tiene muy claro. Josan lleva muchos partidos o varios partidos a un gran nivel, jugando en la izquierda, está provocando muchas tarjetas, nos está dando mucha profundidad, el otro día hace gol. Está en un momento muy de mucha confianza. Y hoy ya le hemos cambiado porque no le dolía todo, estaba muy magullado. Creo que estaba perdiendo ya la chispa que necesitábamos. Pero Josan sí, está en un buen momento. Está en un buen momento Josan. Por cierto, anoche en el programa Todo Gol hablábamos con el exentrenador del Elche, Vicente Parras, ex del Ontinyent, que está viviendo pues ese drama, ¿no?, que supone el que el Ontinyent haya dejado de competir. Su administrador concursal ha dicho: hasta aquí hemos llegado. El Ontinyent se ha retirado de la competición y tiene toda la pinta de la desaparición. Bueno, pues Vicente Parras, que era el entrenador del Ontinyent y que el año pasado lo cogió recién ascendido y casi lo mete en playoff, lo dejó quinto, pues es un hombre que conoce bien la casa. Hombre, no la va a conocer, se crió aquí. A entrenar al Elche juvenil que lo ascendió, dejó al Ilicitano un gol del ascenso y ha vivido también pues ese drama que fue el descenso a Segunda División B cuando cogió esa patata caliente de aquel equipo que se hundía y a falta de 6 jornadas lo cogió, pero no pudo evitar el hundimiento. Lo digo por las analogías y por las comparaciones. Le preguntamos a Parras 2 años después, y un poco comparando en la actualidad, que se dice, no, este Elche no se puede, no puede vivir aquello, ¿no? Le preguntamos el porqué de aquel hundimiento. ¿Cuál verdaderamente, con la perspectiva que dan el paso de los años, ya han pasado un par de años, desde su punto de vista, qué es lo que le pasó a aquel Elche? No creo que haya un único factor, ¿no? Yo creo que empezando por la planificación, la que se hizo en su momento, tanto en agosto como en enero. Yo pienso que hay una pieza clave que se cae en agosto, que es Mandy en el centro del campo, y luego se fichan buenos jugadores, pero no uno específicamente como él. Luego, igual la ilusión de estar o querer jugar por arriba y que llega un momento en el que ves que tienes que jugar por abajo y no tienes la mentalidad adecuada. Yo creo que se juntaron muchos factores ahí. El no ganar el partido, por ejemplo, hablábamos del Extremadura, en este Elche, el no haber ganado en aquel momento algún partido más, como aquel de Valladolid, por ejemplo, que se pudo ganar, yo hubiera cambiado un poquito la dinámica. Y luego en la fase en la que estuve yo creo que si hubiéramos sacado algún punto en aquel minuto 94 en Mallorca, pues hubiera cambiado un poquito la cosa, y sin duda el día del Mirandés, que merecimos un poquito más, pero que no supimos meterla y ellos nos dieron un golpe muy duro en el minuto 93. A ver, yo te hablaría de los 2 o 3 partidos antes de entrar yo a ser entrenador. En ese momento el equipo transmitía otra cosa. Transmitía primero un estado físico que no llegaba bien al final de los partidos y luego cualquier pequeño golpe les hacía venirse abajo, ¿no? Ahora mismo no transmiten eso, ahora mismo se ve que es un equipo sólido, que cuando Las Palmas ayer se pone a dominar, todo el equipo se pone a trabajar, incluso el punta Yassin ayer hace un partido para mí desde el punto de vista colectivo muy bueno, muy positivo, y a partir de ahí esperan su momento para ganar el partido, ¿no? ¿Puede pasar una hecatombe? Aquí nunca se sabe porque es fútbol, ¿no? Son 12 puntos, pero yo creo que ellos mismos dentro saben que esa tranquilidad que puede estar en 48 o 50 puntos, cuanto antes lo consigan, les va a permitir mirar un poquito más arriba y a ver qué pasa. Pues creo que era una voz autorizada para escuchar su opinión de la comparativa de por qué este año no nadie piensa en ese descalabro, y más todo lo contrario. Todo lo normal sería pensar a estas alturas que el equipo va a seguir la inercia positiva. Pero ya sabéis que esto es fútbol y que una derrota lo puede cambiar todo, como una victoria. Yo creo que es trascendental esa victoria que el Elche consiguió contra el Extremadura. A partir de ahí, el Elche se desahogó, respiró, y desde luego el verse ya todas las semanas a 9 puntos del descenso, pues te quita esa losa, ¿no? Ese lastre que que llevas esa tara durante tanto tiempo. Vamos a saludar a nuestro compañero José Antonio González, que como cada martes está aquí para hablarnos de comparativas y también de jugadores cedidos. José Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque ya lo hemos comentado al principio, este Elche de la segunda vuelta, ¿no? De la segunda vuelta está despegando y está siendo mucho mejor, como publicabas hoy en la noticia en la web de Teleelch. Así es, Paco. Después de 11 partidos, que son los que llevamos en esta segunda vuelta, pues ante los mismos rivales en la primera parte del campeonato se habían cosechado 11 puntos, con 9 goles a favor y 14 en contra. Y sin embargo, ahora, después de estos primeros 11 partidos contra los mismos rivales, el Elche ha cosechado 18 puntos, es decir, 7 más. Marca también más goles con 14 y encaja menos con 10. Las principales diferencias pues las podemos encontrar en la victoria en la segunda vuelta contra el Extremadura, teniendo en cuenta que en la primera parte del campeonato solo se empató, también la victoria contra Las Palmas, la victoria contra el Alcorcón. El Elche está mejorando muchísimo sus guarismos, sobre todo en la segunda parte del campeonato, y respecto a la comparativa que hacemos todos los martes sobre el equipo del Elche Club de Fútbol, que descendió en la temporada 16-17 a segunda división B, también tenemos que destacar, Paco, que por primera vez esta temporada el Elche de Pacheta ya se ha puesto por delante del equipo de Toril, y es que después de 32 jornadas disputadas el Elche de hace dos años era decimocuarto con 39 puntos. Hay que tener en cuenta que en la jornada 32, la que acabamos de rebasar, ese Elche perdió 1-0 contra el Córdoba. Además, ese partido sirvió al conjunto andaluz para darle vida, porque estaba en esos momentos también sumergido en la parte baja de la clasificación. Esperemos haber aprendido y este fin de semana no volver a cometer los mismos errores. Pero es que está mejor, Paco, en todos los sentidos, porque en la temporada 16-17 a estas alturas estaba a 3 puntos del descenso. Se veía ya venir, o se podía predecir más o menos lo que podía pasar, y estaba a 9 del playoff. Ahora en la temporada 18-19 está con 12 puntos de ventaja, más el golaveraje sobre el descenso, y está a 10 del playoff. Y los guarismos pues son bastante parecidos, pero yo creo que los del Elche actual son bastante mejores. 10 victorias llevaba el equipo de Toril, 9 empates y 13 derrotas. Era un equipo que daba la sensación de que iba por el todo o nada, o ganaba o perdía. Este Elche, sin embargo, lleva ya 10 victorias, es decir, las mismas, 12 empates, y pierde mucho menos, pierde 3 partidos menos con 10 derrotas que tiene su casillero en la temporada actual. Y si fijamos la lupa en la parte baja de la clasificación de ambas temporadas, en la 16-17, decimoctavo a estas alturas era el Nastic con 36 puntos, es decir, 3 más de los que lleva ahora el Lugo en la temporada 18-19, que lleva 33. Además, ya en la zona roja de la tabla, el Alcorcón hace dos años era el equipo que delimitaba la zona de descenso con 36 puntos, y ahora lo es el Extremadura con 30. Esto quiere decir, y pues tomando como base la temporada 16-17, que la salvación estuvo en 49 puntos, si restamos esos 6... Bueno, pues, a ver, te hago una matización. El que marcaba la permanencia era el Alcorcón. El que marcaba la permanencia era el Nastic con 36 puntos, los mismos que tenía el Alcorcón, que ya estaba en descenso. 36. ¿Y ahora el que marca la permanencia? Ahora es el Lugo con 33. 33. O sea que la diferencia serían 3 puntos. Hablamos del puesto de permanencia. Sí. Como se salvó con 49, restando esos 3 puntos, la salvación ahora mismo estaría en 46. En 46, sí. Si tomamos la referencia del puesto de permanencia. Sí. Si tomamos la referencia que tú me estás contando ahora, el puesto del descenso, el que desciende va a descender con muchos menos puntos que se descendió, porque se descendió con 48. Sí. Con 48, sí. Lucán de Murcia. Murcia descendió con 48. Ahora descendería el Extremadura, si sigue esta inercia, con 6 menos. Si no me salen, con 42. Claro. Con 42. Pero la referencia que hay que tomar es la del puesto de permanencia. Por tanto, si hicieron falta 49 para salvarse, este año harían falta 3 menos, 46 para salvarse. 46, y ya parece que son muchos, Paco, porque por la tendencia que están llevando los equipos de la zona baja de la clasificación, lo que parece que no cabe duda es que esta temporada va a estar mucho más barato que en campañas anteriores. Esperemos que el Elche pues siga con esta buena racha de resultados. Sí, porque exacto, si hicieran falta 46 para salvarse, es que el Extremadura habría sumado 45, es decir, el 50% de los puntos que faltan, 15 de 30, cosa que no ha hecho en toda la temporada, con lo que puede ser que no hagan falta ni 46, que a lo mejor con 44... Y recordamos, Paco, que estos datos están potenciados por los 3 puntos que le han dado a todos los equipos por el partido no jugado ante el Reus, o sea que los guarismos podrían ser incluso peores. Más bajos, sí. Lo que demuestra que los de abajo este año están siendo muy malos. Están siendo una auténtica carrera de cojos. Pero sobre todo me quedo con ese dato. El equipo de Toril en esta jornada estaba a 3 del descenso. El de Pacheta está a 12 del descenso. Y la diferencia enorme es que el equipo de Toril se diseñó para ascender, para luchar por arriba, y el de Pacheta para mantenerse. Bueno, pues sin duda números muy llamativos. Estas comparativas. Vamos a por los cedidos. Sí, porque además, Paco, tenemos goles. El pasado fin de semana se disputó en Segunda División B la jornada número 31. El Elche, que tiene 11 jugadores cedidos en la categoría de bronce del fútbol español. Empezamos por Zotcon. El Lleida fue suplente y jugó 13 minutos. El Lleida perdió 2-1 contra el Alcoyano. Precisamente en el Alcoyano está Primi, el central ilicitano. Fue titular y jugó 90 minutos. Eso sí, no estuvo fino en un despeje que provocó el gol del Lleida, aunque su equipo consiguió la victoria y sale del descenso. Iván Calero en el Salmantino fue titular y jugó 90 minutos. Su equipo perdió por 0-2 contra el filial del Atlético de Madrid. En ese partido su compañero Satoka fue suplente y no tuvo participación. Alberto Rubio en el Internacional de Madrid Boadilla fue suplente, jugó 10 minutos y su equipo ganó 2-1 al Real Valladolid B. Lolo Pla en el Valencia Mestalla, titular y 90 minutos. Lo sustituyeron en el tiempo de descuento. Marcó un gol que le sirvió a su equipo para sumar 3 puntos. Ha marcado ya 3 goles con el filial del Valencia, 2 de penalti. El filial que ganó por 0-1 al Sabadell y también sale del descenso. Nando Quesada en el Atlético Sanluqueño fue titular, completó todo el partido y asistió en el gol de la victoria de su equipo con un muy buen pase. Su equipo ganó 1-0 al Jumilla. Claudio Medina en el Mirandés fue suplente, jugó 33 minutos. El Mirandés que perdió por 1-0 frente al Amorebieta. Por cierto, del delantero leonés, cabe destacar que se proclamó campeón de la Copa Federación la semana pasada. Además, siendo el pichichi de la competición con 6 goles. En total suma 18 tantos esta campaña. El Mirandés, que en esa final de la Copa Federación a doble partido consiguió ganar o empatar en ese caso contra el Cornellà y se llevó la final. Collantes en el UCAM de Murcia fue suplente, 36 minutos. El UCAM empató 1-1 contra el Villanovense. Provencio en el Ibiza fue titular y también completó todo el partido. Su equipo empató 1-1 contra el Recreativo Granada. Y cerramos con Benja en el Hércules, titular 90 minutos y un gol. Marcó el penalti que le dio la victoria a su equipo en el tramo final del partido. Un penalti que además fue cometido sobre él mismo. El Hércules ganó 1-2 al Castellón y el delantero catalán suma ya 2 goles de blanquiazul. Bueno, pues ahí están lo que han hecho los cedidos en esta temporada y vamos a ir finalizando con lo más significativo del fin de semana, donde sobre todo, bueno, pues hay que darles todo el ánimo a las jugadoras del Club Voleibol Elche por ese descenso. Después de un ascenso brillantísimo la pasada campaña, no han podido mantener la categoría, aunque lo han luchado hasta la última jornada. Así es, Paco. Vamos a empezar, eso sí, en fútbol por la tercera división, la primera derrota de la era Pellegrín. Perdió el ilicitano 1-0 contra el Paterna. A pesar de esta derrota, el filial de Elche, que sigue manteniendo esos 3 puntos de ventaja respecto al descenso. En división de honor juvenil, en la jornada número 29, el Elche perdió 4-2 contra el Roda. Eso sí, se mantiene de momento en mitad de la tabla. Y el Kelme sigue creyendo en la salvación. Ganó 0-1 al Alboraya y está a un puntito solo de la salvación. Lo que pasa es que quedan 2 jornadas. En Liga Nacional Juvenil, jornada 28, el Elche venció a domicilio al Castellón 0-2 y el Kelme B perdió 0-1 al Acero. El Kelme, que también cae a puestos de descenso y está a un punto de la salvación. En Segunda División Femenina, en el grupo 7, ya está salvado matemáticamente el Elche Club de Fútbol de Quique Cano, que eso sí, el fin de semana pasado se llevó un correctivo. Le ganó el Valencia B 5-0. En Fútbol Sala, en Segunda División Masculina, el AXA y por Elche coge oxígeno y sale del descenso. Está ya 2 puntos por encima tras la victoria 1-2 contra el Bisontes Castellón. Marcaron Rubi y Samu. En Segunda División Femenina perdió 5-3 el Juventud d'Elx contra la Concordia. En Balonmano Liga Guerreras Iberdrola, el Club Balonmano Elche Mustang venció 28-33 al Cañamelar Valencia y se asienta en la tercera posición de la Liga Guerreras Iberdrola. Alberola en primera división estatal. En el grupo E, por fin victoria del vulcanizado Salverola, lo hizo en Carrús el sábado 29-21 contra el Villantonia San Joan. Buena victoria para tratar de conseguir ya la permanencia cuanto antes, que habían entrado en una muy mala dinámica. Además, en waterpolo, en segunda división nacional, victoria del club Waterpolo Elx, con mucho sufrimiento en el Esperanza, la 13-11 contra el Waterpolo Castellón. Y cerramos con esa triste noticia, Paco, en voleibol, en la Liga Iberdrola, jornada 22, última jornada del campeonato. El ES de Granadas de Elche tenía esas opciones intactas de permanencia, pero tenía que ganar y perdió por la mínima en un partido muy apretado, 3-2 contra el Madrid Chamberí. Y finalmente el equipo ilicitano es el que va a acompañar al MB Lugo, pues de vuelta a la Superliga 2, que es la segunda categoría del voleibol femenino. Todo el ánimo para ellas, y esta derrota pues no empaña la gran temporada, sobre todo el gran comienzo de temporada que han hecho este año. Son derrotas duras, pero que te hacen más fuerte para un futuro. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Nosotros ponemos ya el punto final. Mañana miércoles volveremos con toda la información deportiva aquí en Elche en Punto. Un millón de gracias, como siempre, por estar ahí cada día a nuestro lado. Feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.